Mi único tema es lo que ya no está. Mi obsesión se llama lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más. Y sin embargo, amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra. José Emilio Pacheco parece cantar, pero también parece reflexionar sobre eso que canta. Y siempre es el dolor, la herida, es ver este mundo que nos toca vivir de otra manera. Y así le canta al mar José Emilio Pacheco. El mar sigue adelante. Entre tanto guijarro de la orilla, no sabe el mar en dónde deshacerse. ¿Cuándo terminará su infernidad que lo ciñe a la tierra enemiga como instrumento de tortura y no lo deja agonizar, no le otorga un minuto de reposo? Tigre entre la hojarasca de su absoluta impermanencia, las vueltas jamás serán iguales, la prisión es siempre idéntica a sí misma. Y cada ola quisiera ser la última, quedarse congelada en la boca de sal y arena que mudamente le está diciendo siempre adelante. Cuando el poeta habla de una cosa, casi siempre se refiere a otra. El mar es un preso. El mar es un condenado eterno que jamás dispondrá de libertad. El mar y nosotros somos tan parecidos. Fin de siglo. La sangre derramada clama venganza, y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano o aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? ¿Pero cómo dejar impunes la tortura o el genocidio o el matar de hambre? No quiero nada para mí, solo anhelo lo posible imposible, un mundo sin víctimas. Cómo lograrlo no está en mi poder, escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo, llega el crepúsculo, cerca de mí los gritos no han cesado. No me dejan cerrar los ojos. José Emilio Pacheco, testigo de su tiempo, como si viviera en Colombia, que nos habla de que la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada, porque en Colombia así vivimos. Y ahora, amables oyentes, que este país está en las puertas de un proceso de paz, sí que vienen bellos estos versos. La sangre derramada clama venganza, pero la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. Como si nos estuviera diciendo desde México, perdón, perdón y olvido, para que las heridas sanen y curen, para que este país pueda vivir de otra manera. Tenemos que aprender a perdonar para sanar la herida. Y nos sigue diciendo José Emilio Pacheco, lumbre en el aire. Estallan los jardines de la pólvora en el cielo oscurísimo y su aplomo. Estruendo frente al mar que se encarniza desde la eternidad contra las rocas. A cada instante otro Big Bang. Nacen astros, cometas, aerolitos. Todo es ala, fugacidad en la algarabía de esta lumbre. Mundos de luz que viven un instante, luego se funden y se vuelven nada. Como esta noche en que hemos visto arder cuerpos fugaces sobre el mar eterno. Memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue un autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido? Presencia. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera? ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. José Emilio Pacheco, el mexicano que más pareciera colombiano, porque además ama este país, porque muchas veces lo ha visitado, porque es un enamorado de su América, de sus tradiciones, de sus conflictos, de sus problemas, de su poesía, porque la virtud del poeta está en transformar ese mundo de realidades que vive en poesía y decirnos piedra. Lo que dice la piedra solo la noche puede descifrarlo. Nos mira su cuerpo todo de ojos, con su inmovilidad nos desafía, sabe implacablemente ser permanencia. Ella es el mundo que otros desgarramos. Y por supuesto, José Emilio Pacheco, como todos los mexicanos, también se siente heredero de sus aborígenes, de sus aztecas, de sus mayas. Nosotros, ¿de qué nos sentimos herederos? Abandonamos hace rato la herencia aborigen que corre por la sangre. tratamos de borrar, de negar la herencia africana que también nos corre por la sangre. A veces ni siquiera reconocemos la sangre española. Los colombianos nos sentimos, ¿qué? ¿Acaso hijos directos de una estrella, o venidos del cosmos, o venidos de no se sabe dónde, que carecemos de ADN, de herencia y de cultura? José Emilio Pacheco nos dice, tarde o temprano, un homenaje a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era un cacique azteca. No tenemos raíces en la tierra, no estaremos en ella para siempre, solo un instante breve. También se quiebra el jade y rompe el oro, y hasta el plumaje de Quetzal se desgarra. No tendremos la vida para siempre, solo un instante breve. En el libro del mundo, Dios escribe con flores a los hombres y con cantos les da luz y tinieblas. Después los va borrando, guerreros, príncipes, con tinta negra los revierte a la sombra. No somos reyes, somos figuras en un libro de estampas. Dios no fincó su hogar en parte alguna, solo en el fondo de su cielo hueco está Dios inventando la palabra. Alguien lo vio en la tierra, aquí se hastía, no es amigo de nadie. Todos llegamos al lugar del misterio. De cuatro en cuatro nos iremos muriendo aquí, sobre la tierra. Somos como pinturas que se borran, flores secas, plumajes apagados. Ahora entiendo este misterio, este enigma. El poder y la gloria no son nada. Con el jade y el ojo bajaremos al lugar de los muertos. De lo que ven mis ojos desde el trono, no quedará ni el polvo en esta tierra. José Emilio Pacheco nos sigue diciendo, caverna. Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo, pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados, cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Y testigo de su tiempo sigue siendo José Emilio Pacheco cuando nos dice Éxodo. En lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso. El miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota. El náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a olas. El perpetuo exilado que en el desierto mira crecer hondas ciudades que en el sol retroceden. El que clavó sus armas en la piel de un dios muerto. El que escucha en el alba cantar un gallo y otro, porque las profecías se están cumpliendo. Atónito y sin embargo cierto de haber negado todo. El que abre la mano y recibe la noche. El éxodo. Ese éxodo que vivimos en Colombia hace tantos años, con tantos desplazados, que ya no se sabe cuántos son, y que siguen abriendo una mano y solo se les entrega la noche. Idilio. Con aire de fatiga entraba el mar en el desfiladero. El viento helado dispersaba la nieve de la montaña y tú parecías un poco de primavera, anticipo de la vida bullente bajo los hielos, calor para la tierra muerta, cauterio de su corteza ensangrentada. Me enseñaste los nombres de las aves, la edad de los pinos inconsolables, la hora en que suben y bajan las mareas. En la diafanidad de la mañana se borraban las penas, la nostalgia del extranjero, el rumor de guerras y desastres. El mundo volvía a ser un jardín que repoblaban los primeros fantasmas. Una página en blanco, una vasija en donde solo cupo aquel instante. El mar latía en tus ojos, se anudaban los siglos, la miseria que llamamos historia, el horror que agazapa su insidia en el futuro, y el viento era otra vez la libertad que en vano intentamos fijar en las banderas. Como un tañido funerario entró hasta el bosque un olor de muerte. Las aguas se mancharon de lodo y de veneno, y los guardias llegaron a ahuyentarnos porque sin darnos cuenta pisábamos el terreno prohibido de la fábrica atroz en que elaboran defoliadores y gases pestilentes. Como nos dice José Emilio Pacheco, de que el amor también puede florecer en estos espacios donde la libertad es cercenada a cada paso, donde todo muro que tocas, donde toda planta que tocas, donde todo lo que pisas ya es ajeno y está lleno, como nos lo dice él, que ya todo se nos volvió un bosque, un olor de muerte, y las aguas se mancharon de lodo y de veneno. La gota. La gota es un modelo de concisión, todo el universo encerrado en un punto de agua. La gota representa el diluvio y la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. Para abreviar, la gota está poblada de seres que se combaten, se exterminan, se acoplan, no pueden salir de ella, gritan en vano. Preguntan como todos, ¿de qué se trata? ¿Hasta cuándo? ¿Qué mal hicimos para estar prisioneros de nuestra gota? Nadie responde. Nadie responde porque nadie escucha. Sombra y silencio en torno de la gota. Brizna de luz entre la noche cósmica en donde no hay respuesta. Mosquitos. Nacen en los pantanos del insomnio. Son negrura viscosa que aletea. Vampiritos inermes, sublibélulas, caballitos de pica del demonio. José Emilio Pacheco nos ha acompañado esta tarde, amables oyentes. Esperamos traerlo nuevamente a este programa porque nos están consiguiendo la propia voz de Pacheco para traer aquí su poesía, su espíritu, su compromiso y la propia voz del poeta para que nos hable de esa poesía tan vasta, tan bella, que pareciera que estuviera hablando de nosotros ahorita mismo. Muchas gracias. Estuvo con ustedes, como siempre, en Grano de Poesía, este servidor en la recopilación y narración, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.